Sección décima de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo sexto. Perla. Hasta ahora apenas hemos hablado de la niña, de la criaturita cuya inocente vida parecía una bella e inmortal flor brotada en medio de la excesiva lozanía de una pasión criminal. Cuán extraña se presentaba esa niña a los ojos de la triste mujer, a medida que ésta contemplaba el desarrollo y la hermosura, cada vez más brillante, y la inteligencia que iluminaba con sus trémulos rayos las delicadas facciones de su hija, de su perla. Tal era el nombre que le había dado Esther, no porque tuviese analogía alguna con su aspecto, pues no tenía nada del blanco, tranquilo y frío lustre que podría indicar la comparación, sino que la llamó Perla por haberla obtenido a un gran precio, por haberla comprado en realidad con todo lo que ella poseía, con lo que era su único tesoro. ¡Cuán singular era todo esto! El hombre había hecho patente la falta de esta mujer, por medio de una letra escarlata dotada de tan grande y desastrosa eficacia, que impedía que aquella fuera objeto de las simpatías humanas, a no ser de personas igualmente culpables. Pero la naturaleza, en compensación de esta falta que el hombre había castigado, la dotó de una niña encantadora que reposaba en aquel mismo seno infamado por la ley, para poner por siempre a la madre en relación con la raza humana y para que llegara al fin a ser un alma escogida en el cielo. Sin embargo, estas ideas llenaban la mente de Esther con sentimientos de temor más bien que de esperanza. Sabía que su acción había sido mala, y por lo tanto, no podía creer que sus resultados fueran buenos. Con creciente sobresalto, contemplaba el desarrollo de la criatura, temiendo siempre descubrir alguna peculiaridad sombría y extraña que guardara correspondencia con la culpa a que debió el ser. Defecto físico no había ninguno en la niña. Por su forma perfecta, por su vigor y la natural agilidad en el uso de sus tiernos miembros, era digna de haber nacido en el Edén, de haber sido dejada allí para que jugara con los ángeles, después de la expulsión de nuestros primeros padres. Poseía una gracia ingénita que no siempre acompaña a la belleza perfecta. Su traje, a pesar de su sencillez, despertaba en el que la veía la idea de que era precisamente el que más le convenía. Pero la tierna perlita no estaba vestida con silvestres hierbas. Su madre, merced a cierta tendencia mórbida, que más adelante se comprenderá mejor, había comprado las telas más ricas que pudieran procurarse y daba rienda suelta a su fantasía creadora en el arreglo y adorno de los vestidos de la niña, cada vez que ésta se presentaba en público. Tan magníficamente lucía aquella criaturita, ataviada de esa suerte, y era tal el esplendor de la propia belleza de Perla, brillando al través de los trajes vistosos que habrían podido apagar una hermosura mucho menos radiante, que puede decirse que en torno suyo se formaba un círculo de fulgente luz en el suelo de la oscura cabaña. El aspecto de Perla tenía un encanto de infinita variedad. En aquella niña se compendiaban y resumían muchos niños, comprendiendo desde la belleza a manera de flor silvestre de un niño campesino hasta la pompa en escala menor de una princesita. En toda ella había, sin embargo, algo de apasionado, una cierta intensidad de color de que nunca se despojaba. Y si en alguno de sus cambios ese color se hubiera vuelto más débil o más pálido, habría cesado de ser ella, no habría sido Perla. Esta movilidad externa indicaba y expresaba completamente las diversas condiciones de su vida interior. Parecía que en su naturaleza la profundidad se hermanaba con la variedad, pero a no ser que los temores de Esther la engañasen, diríamos que le faltaba la facultad de adaptarse al mundo en que había nacido. La niña no podía someterse a reglas fijas. al darle la existencia, se había quebrantado una gran ley moral, y el resultado fue un ser cuyos elementos tal vez eran bellos y brillantes, pero en desorden, o con un orden que les era peculiar, siendo difícil o casi imposible descubrir dónde empezaban o terminaban la variedad y el arreglo. Esther únicamente podía darse cuenta del carácter de Perla, y eso de una manera vaga e imperfecta, recordando lo que ella misma había sido durante aquel periodo crítico en que el alma y el cuerpo de la niña se estaban formando. El estado de agitación apasionada en que se hallaba la madre había servido para transmitir a la criatura por nacer los rayos de su vida moral, y por claros y puros que fueran primitivamente, habían adquirido ciertos tintes ya vivos y brillantes, ya intensos y sombríos. Pero sobre todo, se había perpetuado en el alma de Perla aquella violenta lucha que reinaba en el ánimo de Esther, quien podía reconocer en su hija el mismo espíritu libre, inquieto, provocativo y desesperado, y la misma ligereza de su carácter, y aún algo del mismo abatimiento que se había apoderado de su corazón. Ahora todo eso estaba iluminado por los rayos de la aurora que doran el cielo de la infancia, pero más entrado el día de la existencia terrenal, pudiera ser fecundo en torbellinos y tempestades. La educación de la familia era en aquellos tiempos mucho más severa que ahora. El entrecejo, la reprensión áspera y la aplicación de la correa o de las varillas no tenían por objeto castigar solamente faltas cometidas, sino que se empleaban como un medio saludable para el desenvolvimiento de todas las virtudes infantiles. Sin embargo, Esther, la madre solitaria de esta su única hija, corría poco riesgo de pecar por demasiado severa. Teniendo plena conciencia de sus propios errores y de sus infortunios, trató desde muy temprano de ejercer una estricta vigilancia sobre la tierna alma cuyos destinos estaban a su cargo. Pero esta tarea era superior a sus fuerzas o a su capacidad. Después de probar tanto la sonrisa como el entrecejo, y viendo que nada ejercía una influencia notable, decidió por fin dejar que la niña obedeciera a sus propios impulsos. Por supuesto que la restricción o la compulsión producían su efecto mientras estaban vigentes, pero toda otra clase de disciplina moral, ya se dirigiere a su inteligencia o a su corazón, daba o no daba resultados según fuera la disposición caprichosa de su ánimo a la sazón. Cuando Perla era todavía muy tierna, su madre había observado en ella cierta expresión peculiar de la fisonomía, que era señal de que entonces todo cuanto se hiciera para que la niña obedeciese sus órdenes sería en vano. Aquella expresión era tan inteligente y sin embargo tan inexplicable, tan perversa y a veces tan maligna, aunque, en lo general, acompañada de una gran exuberancia de extravagante buen humor, que Esther no podía menos de preguntarse si Perla era en realidad una criatura humana. Parecía más bien un espíritu aéreo que, después de haberse divertido con sus juegos fantásticos en el suelo de la cabaña, desaparecería en los aires con una sonrisa burlona. Siempre que sus ojos profundamente negros y brillantes tomaban esa expresión, la niña semejaba a un ser intangible de indefinible extrañeza. Se diría que se estaba cerniendo en el aire y que podría desvanecerse a manera de una luz que no sabemos de dónde viene ni a dónde irá. Entonces Esther se veía obligada a arrojarse sobre la niña, a perseguirla en la carrera que invariablemente emprendía el pequeño duende, y a estrecharla contra el seno cubriéndola de besos y caricias, no tanto por un efecto de excesivo amor, sino para cerciorarse de que era la misma Perla en carne y hueso, y no una forma completamente ilusoria. Pero la risa de Perla, cuando se veía atrapada, bien que armoniosa y rebosando contento, solo daba por resultado aumentar las dudas de su madre. herida en el corazón por esta especie de misterio indescifrable y desconcertador que con tanta frecuencia se interponía entre ella y su único tesoro, tan caramente adquirido y que era todo su universo. Éste rompía a veces en amargo llanto. Entonces, y sin saber por qué, Perla fruncía el entrecejo, cerraba el puño y daba a su pequeño rostro una expresión dura, severa y de seco descontento. O bien, prorrumpía de nuevo en una risa más ruidosa que antes, como si fuera un ser incapaz de sentir y comprender el pesar humano. O acaso, aunque muy raramente, experimentaba convulsiones de dolor, y en medio de sollozos y palabras entrecortadas, expresaba su amor hacia su madre, y parecía que deseaba probar que tenía un corazón haciéndoselo pedazos. Sin embargo, Esther no confiaba mucho en aquel exceso de ternura, que pasaba con tanta rapidez como se había presentado. Pensando en todas estas cosas, la madre se encontraba en la posición de una persona que ha evocado un espíritu, como se lee en las historias fantásticas, pero que ignora la palabra mágica con que debe mantener bajo sus órdenes y dominar aquel poder misterioso. Sus únicas horas de completa tranquilidad eran cuando la niña yacía en el reposo del sueño. Entonces estaba plenamente segura de la criaturita y gozaba de deliciosa y apacible felicidad hasta que, acaso con aquella perversa expresión que se veía vislumbrar bajo los entreabiertos párpados, Perla despertaba. ¡Cuán pronto! Y realmente, ¡con cuánta extraña rapidez! Alcanzó Perla una edad en que ya era capaz de oír algo más que las palabras casi sin sentido con que una madre habla a su pequeñuela. Y qué felicidad habría sido entonces para Esther poder oír la voz clara y sonora de Perla, mezclada al tumulto de otras voces infantiles, y distinguir y reconocer los sonidos que emitiera su adorado tesoro entre la mezcla confusa de la gritería de un grupo de niños juguetones. Pero semejante dicha le estaba vedada. Perla, desde que nació, era una proscrita del mundo infantil. Siendo un injerto del mal, emblema y producto del pecado, no tenía derecho a estar entre niños bautizados. Era muy notable el instinto con que la niñita comprendía su soledad y el destino que había trazado un círculo inviolable en derredor suyo. En una palabra, todo lo peculiar de su posición respecto a otros niños. Jamás desde que salió de la cárcel había arrostrado Esther la presencia del público sin ir acompañada de Perla. En todas sus visitas a la población, iba Perla también. Primero, cuando tierna niña, la llevaba en brazos. Luego, más crecida, iba como una pequeña compañera de su madre, asida de un dedo y dando saltitos. Veía a los niños del pueblo, ora sobre la hierba que crecía en las aceras de las calles, ya en los umbrales de las puertas de sus casas, jugando de la manera que les permitía su educación puritana, esto es, jugando a ir a la iglesia o a arrancar cabelleras en simulacro de combates con los indios, o bien asustándose mutuamente con algo en que trataban de imitar actos de hechicería o brujería. Perla lo veía todo, lo contemplaba todo intensamente, pero jamás trató de trabar conocimiento con ninguno de los niños. Si le hablaban, no respondía. Si los niños la rodeaban, como acontecía a veces, Perla se volvía realmente terrible en su cólera infantil, cogiendo piedras para arrojarlas a aquellos, acompañando la acción con gritos y exclamaciones incoherentes y penetrantes que hacían temblar a su madre, porque se asemejaban a los acentos de una maldición que pronunciara una hechicera en algún idioma desconocido. La verdad del caso era que aquellos puritanitos en Agraz, como dignos vástagos de la casta más intolerante que jamás haya existido, abrigaban una vaga idea de que había algo extraño, misterioso y fuera de lo común y diario, tanto en la madre como en la hija, y por lo tanto las despreciaban en lo íntimo de su corazón, y con frecuencia las insultaban de voz en cuello. Perla resentía la ofensa y se vengaba con todo el odio de que puede suponerse capaz un pecho infantil. Estas explosiones de un carácter violento tenían algún valor y aún servían de consuelo a la madre, puesto que por lo menos revelaban cierta seriedad comprensible en aquella manera de sentir, lo que no acontecía con los caprichos fantásticos que tantas veces la llenaban de sorpresa y que no acertaba a explicarse en algunas manifestaciones de su hija. Le aterraba, sin embargo, discernir aquí y allí una especie de reflejo del mal que había existido en ella misma. Todos estos sentimientos de enemistad y de cólera los había heredado Perla de su madre. En el mismo estado de exclusión de todo trato social se encontraban la madre y la hija, y en la naturaleza de esta última parecía que se perpetuaban todos aquellos elementos de inquietud que tanto agitaron a Esther antes del nacimiento de la niña, y que después habían comenzado a calmarse merced a la influencia benéfica de la maternidad. Al lado de su madre en el hogar doméstico, Perla no tenía necesidad de mucho trato social. Su imaginación prestaba los atributos de la vida a millares de objetos inanimados, como una antorcha que enciende una llama donde quiera que se le aplique. La rama de un árbol, unos cuantos harapos, una flor, eran los juguetes en que se ejercitaba la magia creadora de Perla, y sin que experimentasen ningún cambio exterior, se adaptaban a todas las necesidades de su fantasía. Prestaba su voz infantil a multitud de seres imaginarios, viejos y jóvenes, con quienes emprendía de ese modo animados diálogos. Los antiguos pinos, negros y solemnes, que emitían una especie de gruñido y otros rumores melancólicos cuando los agitaba la brisa, convertíanse sin dificultad en clérigos puritanos a los ojos de Perla. Las hierbas más feas del jardín eran sus hijos, hierbas que la niña pisoteaba y arrancaba sin compasión. Era en realidad sorprendente la vasta variedad de formas en que se complacía su inteligencia, sin orden ni concierto, siempre en un estado de actividad sobrenatural, sucediéndose unas a otras como las emanaciones y despliegues caprichosos de la aurora boreal. En el mero ejercicio de la fantasía y la festiva disposición de una mente en desarrollo, tal vez no hubiera mucho más de lo que se podría observar en otros niños, dotados de facultades brillantes, excepto que Perla, por verse privada de compañeros de juego, acudía para reemplazarlos a los recursos que le prestaba su imaginación. Lo singular del caso consistía en la actitud hostil que la niña desplegaba hacia esas criaturas hijas de su fantasía y de su corazón. Jamás creó un amigo, sino que siempre, a imitación del Cadmo de la fábula, parecía sembrar a derecha e izquierda los dientes del dragón, de los que brotaban batallones de enemigos armados a los cuales la niña declaraba al punto la guerra. Era en extremo triste observar en un ser tan tierno esta idea constante de un mundo adverso, y el fiero despliegue de energía que la preparaba para las luchas del mundo. Y fácil es de suponer el dolor intenso que todo esto produciría en su madre, que hallaba en su mismo corazón la causa de aquel fenómeno. Contemplando a Perla, dejaba con frecuencia a Esther caer la costura en el regazo y rompía a llorar con una aflicción que hubiera deseado ocultar y que se manifestaba con sollozos y palabras entrecortadas, exclamando: «¡Oh, Padre que estás en los cielos! Si es que eres aún mi Padre, ¿qué criatura es esta que he traído al mundo?». Y Perla, al oír esta exclamación o al percibir aquellos sollozos de angustia, volvía hacia su madre, la viva y preciosa carita. Sonreía dulcemente y continuaba su juego. Nos resta hablar de una peculiaridad de esta niñita. La primer cosa que notó en su vida no fue la sonrisa de la madre respondiendo a lo que, como en otros niños de tierna edad, puede tomarse por una sonrisa, o mejor dicho, embrión de sonrisa. No, el primer objeto que parece haber llamado la atención de Perla fue la letra escarlata en el seno de Esther. Un día, al inclinarse ésta sobre la cuna, las miradas de la niñita se fijaron en el brillo del bordado de oro que cercaba la letra, y extendiendo las manecitas trató de asirla, sonriendo sin duda, aunque con una extraña expresión que hizo que su rostro pareciera el de un niño de mucha más edad. Entonces Esther, trémula y convulsa, apretó con la mano el signo fatal, como si instintivamente quisiera arrancárselo del seno. Tan intensa fue la tortura que le causó la acción de aquella criaturita. Y como si la agonía que revelaba el rostro de la madre no tuviera otro objeto que divertirla, la niñita fijó las miradas en ella y se sonrió. Desde esa época, excepto cuando Perla estaba durmiendo, Esther jamás tuvo un instante de seguridad, ni un momento en que gozara con plena calma de la compañía de su hija. Cierto es que a veces transcurrían semanas enteras sin que las miradas de la criaturita se fijaran en la letra escarlata. Pero también es cierto que lo contrario acontecía cuando menos se esperaba, y siempre con aquella sonrisa peculiar y la extraña expresión de los ojos que ya se ha hablado. Una vez, mientras Esther contemplaba su propia imagen en los ojos de su hija, como es costumbre en las madres, brilló en ellos esa expresión singular y fantástica. Y, como las mujeres que viven solitarias y cuyo corazón está inquieto, se hallan sujetas a innumerables ilusiones, se imaginó de repente que veía no su propia imagen en miniatura, sino otra faz que se reflejaba en los ojos negros de Perla. Era un rostro enemigo, lleno de malignas sonrisas, pero que, sin embargo, tenía gran semejanza con facciones que había conocido muy bien, aunque raras veces las animara una sonrisa y jamás una expresión malévola. Se diría que un espíritu maligno se había posesionado de la niña y se mostraba en sus ojos. Después de ese suceso, Esther se vio atormentada varias veces con la misma ilusión de sus sentidos, aunque no con tanta fuerza. En la tarde de cierto día de verano, cuando ya Perla había crecido lo bastante para poder andar sola, se divertía la niña en recoger flores silvestres, arrojándolas una a una al regazo de su madre, y ejecutando una especie de baile cada vez que una de las flores acertaba a dar en la letra escarlata. El primer movimiento de Esther fue cubrir la letra con ambas manos, pero fuese orgullo o resignación, o la idea de que la pena a que había sido condenada la satisfaría más pronto por medio de este dolor indecible, resistió el impulso y se erguió en su asiento, pálida como la muerte, mirando con tristeza profunda a Perla, cuyos ojos brillaban de inusitado modo. Y siguió la niña lanzándole las flores que invariablemente daban contra la letra, llenando el pecho maternal de heridas para las que no podía hallar bálsamo en este mundo, ni sabía cómo buscarlo en el otro. Al fin, cuando concluyó de arrojar las flores, la niña permaneció en pie mirando a Esther, precisamente como aquella imagen burlona del enemigo que la madre creía ver en el abismo insondable de los ojos negros de su hija. «Hija mía, ¿quién eres tú?», exclamó la madre. «Oh, yo soy tu pequeña Perla», respondió. Pero mientras Perla decía esto, se echó a reír y empezó a bailar con la gesticulación petulante de un pequeño trasgo, cuyo próximo capricho sería escaparse por la chimenea. «¿Eres tú en realidad mi hija?», le preguntó Esther. Y no fue una pregunta ociosa la que hizo, sino que, en aquel momento, así lo sentía, porque era tal la maravillosa inteligencia de Perla que su madre hasta llegaba a imaginarse que la niña conocía la secreta historia de su existencia y se la revelaría ahora. «Sí, yo soy tu pequeña Perla», repitió la niña continuando sus cabriolas. «Tú no eres mi hija, tú no eres mi Perla», dijo la madre, con aire semirrisueño, porque frecuentemente, en medio del más profundo dolor, le venían impulsos festivos. «Dime, pues, ¿quién eres y quién te ha enviado aquí?» «Dímelo, madre mía», respondió Perla con acento grave, acercándose a Esther y abrazándose a sus rodillas. «Dímelo, madre, dímelo». «Tu padre celestial te envió», respondió Esther. Pero lo dijo con una vacilación que no escapó a la viva inteligencia de la niña, la cual, bien sea movida por su ordinaria petulancia, o porque un maligno espíritu la inspirara, levantando el dedito índice y tocando la letra escarlata, exclamó con acento de convicción. «No, él no me envió. Yo no tengo padre celestial». «Silencio, Perla, silencio. Tú no debes hablar así», respondió la madre suprimiendo un gemido. «El Padre Celestial nos ha enviado a todos a este mundo. Hasta me ha enviado a mí, tu madre, y con mucha mayor razón a ti. Y si no, ¿de dónde has venido tú, niña singular y caprichosa?» «Dímelo, dímelo», repitió Perla, no ya con su carita seria, sino riendo y dando brinquitos en el suelo. «Tú eres quien debes decírmelo». Pero Esther no pudo resolver la pregunta, encontrándose ella misma en un laberinto de dudas. Recordaba entre risueña y asustada la charla de las gentes del pueblo que, buscando en vano la paternidad de la niña y observando algunas de sus peculiaridades, habían dado en decir que Perla procedía de un demonio, como ya había acontecido más de una vez en la tierra. Ni fue Perla la única a quien los puritanos de la Nueva Inglaterra imputaron origen tan siniestro. Fin de la sección 10. Grabado por Luje Calderón.